batalla que ganar, apartado en el olvido, secuestrado contra tu voluntad, desconociendo el futuro, cansado de esperar una señal que no acaba de llegar, harto de ver los días pasar. Sueños de los demás.